La madrugada de ayer para mí fue una delicia, porque tuve la noticia que muy pronto te iba a ver. La madrugada de hoy para mí ha sido muy triste, porque ahora que tú viniste resulta que yo me voy. La culpa no ha sido tuya ni tampoco ha sido mía. La culpa fue del destino porque no nos convenía. La culpa no ha sido tuya ni tampoco ha sido mía. La culpa fue del destino porque no nos convenía. El que espera desespera, pero esperemos cariño que mañana es otro día. El que espera desespera, pero esperemos cariño que mañana es otro día. Roguemos por la salud mientras que el tiempo camina, y que el día de mi venida no vayas a irte tú. La culpa no ha sido tuya ni tampoco ha sido mía. La culpa fue del destino porque no nos convenía. El que espera desespera, pero esperemos cariño que mañana es otro día. El que espera desespera, pero esperemos cariño que mañana es otro día.